trabajando, trabajando en todo momento, toda una venta me pasé yo. Si te quieren esto un momento, voy a contarte lo que hice yo. Para lograr mi mantenimiento, fui cocinero, fui pescador, fui carpintero, fui panadero, fui carretero y fui leñador. Comerciante, fui detallista, casamentero y enterrador, después cartero, luego dentista, fui curandero, fui labrador. Fui lavandero y luego lechero, chicharronero allá en Bayamón, músico, poeta y loco, de todo un poco he sido yo. Músico, poeta y loco, de todo un poco he sido yo. Trabajando para el pueblo, trabajando. Fui comerciante, fui detallista, casamentero y enterrador. Después cartero, luego dentista, fui curandero, fui labrador.